Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Buenos días. Ya estamos con ustedes en su casita a través de las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les acompañamos con información cultural mientras usted realiza su teletrabajo, sus quehaceres de la casa, si está desayunando o si ya está en su lugar de trabajo produciendo para nuestro país como un verdadero patriota. Gracias por aceptar esta propuesta informativa cultural. Nos vamos con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío, que están en el norte de la capital. Hola Laura, qué gusto estar ya de regreso acá en Zona Cultura. Un fuerte abrazo a ti, Laura, ya en el valle de nuestra capital. Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego de más de 70 días de confinamiento, el arte y la cultura continúan de la mano de esta su casa. Un fuerte abrazo a nuestra audiencia en los 100.9 FM, 940M y la www.radiocce.com. Adelante, Alex. Saludos cordiales, compañeros, estamos en este nuevo día de labores. Un abrazo para ti, Darío, para Laura y para todos nuestros amigos oyentes que diariamente sintonizan nuestro espacio informativo. Acá estamos en una nueva jornada de labores, siempre con la mejor predisposición para entregarles amplia y variada información en cuanto al arte y la cultura. Y de esta forma les decimos entonces, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Diario El Mercurio analiza la situación de la cultura en el país bajo el titular La Cultura en Cuarentena. Biomédicos reparan 50 respiradores. La familia tendrá una fiesta con la lectura a través de la maratón del cuento desde casa. El Ministerio de Turismo se suma con su propuesta turística al Programa Nacional Reactívate Ecuador. Circo du Soleil busca alternativas para evitar un cierre suscitado por la crisis del coronavirus. Este 28 de marzo arrancan los talleres de capacitación propuestos por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. En nuestro segmento de opinión y entrevista estará con nosotros la poeta y narradora, maestra, bailarina y coreógrafa Patricia Merizalde, con quien hablaremos sobre la obra Antología Poética de Wilson Burbano, que se presentará hoy a las 7 de la noche en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También le estaremos contando la vida y obra de Valeria Ponguillo, artista ecuatoriana. Y les contamos que este sábado 30 de mayo se presentará a través de las plataformas virtuales la 11ª edición del festival Gala Dancística Las Mil y Una Noches. Hoy conversamos con quien pondrá el toque musical al evento, Nicolás Kirlis, músico argentino y experto en música árabe. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el desarrollo de la información. Este 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, fecha para abordar de forma conjunta las dimensiones salud, mujer y trabajo para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Además de celebrar el Día Mundial de la Nutrición con el objetivo de enseñar a la población a establecer correctos hábitos alimenticios y mejorar de este modo la salud y la nutrición del organismo.

Diario El Mercurio de Cuenca titula un especial publicado en días pasados como La cultura también está en cuarentena. Esto desde que empezó el confinamiento en todo nuestro país a causa de la pandemia del coronavirus y la solicitud de las autoridades de gobierno de que se permanezca en casa, los ciudadanos, las empresas, el comercio y todas las actividades económico-culturales y sociales. Ahora habla este periódico de la reactivación económica y que copa la mayoría de temas de los medios de comunicación, la semaforización, el volver a trabajar, el reaperturar negocios y todo lo que tiene que ver en cuanto al fomento productivo del país. Sin embargo, destaca este periódico, la gente se pregunta de todo menos de la cultura y el sinfín de expresiones. No se habla de cuándo funcionarán las librerías, los auditorios, los centros en donde un puñado de gente se expresa como pueda. No se habla de los músicos. Hablaron, por ejemplo, del Día de la Madre en el cual permitieron que se ofrezcan conciertos, pero posterior a los mismos, hubo más juicios que aplausos, porque se habló de contagios masivos, cuando la realidad era otra. Destaca este periódico. Esta situación golpea a todos los sectores de la sociedad, despierta lo mejor y peor de las distintas sociedades, devela estructuras de lo que están construidos. El ecuatoriano es uno de los puntos más negativos, destaca Priot Salema, actor y miembro del colectivo artístico Barojo, para Diario El Mercurio. Y por supuesto, se puntualiza aquí al sector artístico-cultural como uno de los más golpeados por la pandemia del coronavirus. Proyectos y procesos que quedaron en stand-by, muchos que tuvieron inversión de dinero y que fueron retirados, quienes estaban inmiscuidos en este tema y que posterior al mismo tuvieron que sumarse al confinamiento y con esto paralizar actividades. En el apartado denominado El Destape, se puntualiza el diagnóstico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY, en el cual se determina que el 68,6% de los artistas y gestores culturales no trabaja, mientras que el 92,36% no logra satisfacer necesidades básicas compuestas, tales como alimentación y pago de alquiler. Y bajo estos parámetros, precisamente se destaca aquí el trabajo de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, hablando de la implementación del trueque solidario, donde la institución recibe canastas con alimentos a cambio de productos y servicios culturales, lo mismo que se reparte entre artistas en este año. La nota finaliza hablando del futuro de los escenarios, que para muchos se lo considera con el término de incierto. Cuando todo se reactive definitivamente, se solicita hasta ahora que no se tenga un aforo de más de 10 personas en diferentes espacios, lo cual por ende conlleva a la paralización total de conciertos, espectáculos públicos y reuniones. Y aquí surge la idea de la Dirección de Cultura del municipio de Cuenca, mismos que prepararon un protocolo para que las actividades culturales se reanuden, con semáforos de cultura independientes y público del cantón, donde ellos destacan, se trabaja, en base a los puntos en los cuales se observa el tamaño de la empresa, aglomeración de consumidores, entre otros. Este amplio especial de Diario El Mercurio de Cuenca cuenta con las voces de diferentes expertos del mundo del arte y la cultura, instituciones y personalidades. Cierra la misma, destacando como la canción de Víctor Heredia, que ahora los artistas están únicamente sobreviviendo. Fuente, publicación Diario El Mercurio de Cuenca. La cultura también está en cuarentena. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El programa Reactívate Ecuador empieza a operar en el país y varios sectores de la economía suman propuestas para su aplicación. El Ministerio de Turismo se suma con 3 ejes de trabajo. Luego de varias operaciones crediticias internacionales, Ecuador cuenta con fondos que durante este tiempo sostienen la emergencia sanitaria y que además están destinados a solventar la liquidez de varios sectores. De esta manera es como nace el programa Reactívate Ecuador. La propuesta del Ministerio de Turismo a este programa presenta la implementación de 3 ejes de trabajo que generan la confianza al turista nacional e internacional a volver a recorrer el país. Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo. El primer eje es la reactivación de destinos mediante el desarrollo de un plan de turismo interno y un programa de turismo rural y de naturaleza. El segundo eje tiene que ver con los protocolos de bioseguridad para ofrecer a los turistas seguridad sanitaria. El tercer eje es el de financiamiento a través del Fondo Público Reactívate Ecuador. Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo, señala que la consolidación de los protocolos de bioseguridad han sido elaborados por el sector académico, impulsando así la confianza en estas medidas y así motivar el hacer el turismo en el país. Sobre el tercer eje, el económico, Efraín Vieira, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, habla sobre los fondos económicos que serán destinados al sector turístico. Nuestro compromiso es poder hacer un desembolso una vez que tengamos todos los requisitos que deben entregar los clientes de 10 días. Máximo en 10 días haremos el desembolso. Sabemos que el concepto general es reactivar todo el sistema productivo y sobre todo sostener el empleo. Estamos operativos ya, como he mencionado, todos los requisitos están expuestos en nuestra página web. Esperamos tener toda la operación completamente en línea. Por su parte, Roberto José Romero, presidente del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, recordó el trabajo desarrollado semanas atrás, como la colocación de 8 millones de dólares en cadenas de alimentos, restaurantes y huecas. Ahora el trabajo lo encaminarán con las cooperativas. Del Ministerio de Turismo tenemos el crédito CONAFIP Turismo. Está focalizado para las actividades turísticas de todo tipo y de todo sector a nivel nacional, y lo tenemos que ir operativizando a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Los montos de financiamiento van desde 500 hasta 30 mil dólares para las microempresas, las pequeñas hasta 300 mil dólares y las medianas hasta 500 mil dólares. Estos créditos se entregarán hasta 36 meses de plazo, con 6 meses de gracia y una tasa de interés de hasta el 5%. Como parte de la estrategia de recuperación del sector y para reactivar los destinos turísticos, se desarrollará un plan de turismo interno y un programa de turismo rural y de naturaleza, pues por su cercanía a las grandes ciudades, este sector será el primero en dinamizarse, según lo explicó Sebastián Melendres, subsecretario de Gestión y Desarrollo del Ministerio de Turismo. Seguimos con más información aquí en su espacio de Zona Cultura. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, filial de IBI, anunció la programación virtual de la 14ª edición de Maratón del Cuento, el mayor encuentro de literatura infanto-juvenil, mismo que se realizará desde este jueves 28 hasta el domingo 31 de mayo. Es una gran fiesta para la familia. Nosotros por eso hemos incorporado actividades como música, teatro, títeres, concursos, para que la gente, si no está las 10 horas seguidas escuchando cuentos, pues vaya y venga. Y la idea es justamente ahora abrir esta invitación a todo el país y el mundo, porque usted sabe que ya a través de una plataforma que será maratondelcuentoencasa.com, podrán ingresar de todos los lugares del mundo a seguir con el Maratón del Cuento. Y también queremos a las distintas instituciones culturales para que puedan enlazarse con el Maratón del Cuento y se pueda pasar también en vivo en sus páginas web. Con esta motivación para la familia, en la voz de la vicepresidenta de Girándula, Juana Neira, les contamos que la 14ª Maratón del Cuento en Casa, bajo el eslogan Ecuador, un país que lee, busca que los niños, familias y docentes, con un clic desde sus hogares, accedan al maravilloso mundo de la literatura. Juana Neira. Esta edición va a ser virtual, dadas las condiciones de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el Ecuador y el mundo. Están todos invitados, esto iniciará mañana jueves 28 y viernes 29. Tendremos mesas redondas, talleres, conferencias que tienen que ver con el tema, con la importancia del tema de la lectura en niños y jóvenes. Luego sábado y domingo, sábado 30 y domingo 31, tendremos lectura de cuentos en voz alta ininterrumpida desde las 9 hasta las 19 horas, con las voces de nuestros autores ecuatorianos de literatura infantil y juvenil, y también con invitados especiales de todo el mundo, quienes harán sus lecturas virtuales también de su obra literaria para niños y para jóvenes. Tendremos muchas sorpresas, tendremos concursos, sorteos de libros, regalos, tendremos la participación de artistas ecuatorianos con música, con sus canciones. Tendremos también el tema de la del teatro, de títeres, todo para combinar. Será una gran fiesta de la lectura para niños y para jóvenes. La agenda cultural que inicia este jueves 28 y viernes 29 de mayo, desde las 3 de la tarde, con charlas, talleres, mesas redondas, estarán dictadas por expertos en el tema. El sábado 30 y domingo 31 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, se brindará una programación continua con lectura de cuentos, poesía, música y teatro. El Maratón del Cuento en Casa se transmitirá de manera gratuita a través de las redes sociales de Girándula. En el Facebook están como Girándula Ecuador, Twitter, Girándula-Ibi y en sus plataformas digitales de Instagram y YouTube. Durante esta campaña, Ecuador, un país que lee, se promueve la escritura de una carta al maratón orientada a motivar la participación de los niños. Los mejores textos serán publicados en la página de Instagram de Girándula. El Ministerio de Cultura y Patrimonio coordina un trabajo interinstitucional en la reparación de respiradores y el desarrollo de un prototipo con tecnología ecuatoriana. Durante las últimas semanas, 8 ingenieros biomédicos de la ciudad de Quito se sumaron al contingente que lleva a cabo el Ministerio de Cultura y Patrimonio, designado por el Ministro de Salud, al frente de la reparación de equipos de respiración y la construcción de un prototipo para su fabricación masiva y así atender la emergencia sanitaria. De esta manera fue que una de las naves de la Biblioteca Nacional de Eugenio Espejo, ubicado en el Centro de Convenciones que lleva el mismo nombre, se convirtió en un laboratorio y taller en donde se repararon varios respiradores que se encontraban en bodega. La reparación corrió por cuenta de 8 voluntarios de la Asociación de Ingenieros Biomédicos del Ecuador, quienes entregaron su trabajo sin costo alguno durante estos meses. Hablamos con Roberto Yerobi, presidente de esta asociación, quien cuenta el trabajo desarrollado. Lo que hicimos fue inclusive sacar de algunos equipos que teníamos dos, supongamos, y ponerle las piezas que estaban del uno en el otro y así arreglar. También adquirimos repuestos y se pudo arreglar. Todos son ventiladores, básicamente ventiladores. Hemos tenido un poco también de electrocardiogramas y monitores, pero básicamente ventiladores. Y nuestro objetivo ha sido dar un lugar profesional a lo que se tiene que hacer con los equipos médicos, ¿no? Como nosotros somos profesionales de ingenieros biomédicos, lo que deseamos es que toda la parte logística y toda la parte de equipamiento médico sea manejado profesionalmente. Eso es lo que nosotros hemos querido más que llevado de aquí, ¿no? Es un objetivo que nosotros estamos buscando en esta sociedad. Y claro, un arreglo de estos son equipos bastante complejos, ¿no? Uh-huh. Y necesitan también equipos calibradores, verificadores, que son bastante costosos. Más o menos un arreglo actualmente está por los $1,000. La elaboración del prototipo de respirador que se genera en esta iniciativa está a cargo de la organización Yo No Me Rindo. Según cuenta Yerobi, este prototipo se encontraría ultimando detalles para salir al mercado. Nosotros, en la casa del Ministerio de Cultura, nos anexó a una parte de lo que ya es Yo No Me Rindo. O sea, No Me Rindo estuvo antes que nosotros. Uh-huh. Ya nosotros nos pusieron a un lado de ellos. Claro que conocemos porque hemos convivido estos 2 meses con ellos y sabemos que el equipo está casi listo para ya para entrar en el mercado. Es un equipo bastante bien diseñado. Realmente he visto un trabajo muy fuerte de parte de los ingenieros y el equipo está bastante bien diseñado. Creo que es de los mejores equipos que yo he visto de los prototipos que se han hecho aquí en el país. Tienen que entrar en patentes porque, claro, se han esforzado muchísimo y tienen lo que es el software, el hardware, todo eso es de invención de ellos, basados en otros, obviamente, pero básicamente empezaron desde cero todo lo que es el software, todo lo que es la adquisición de señal y todo lo que involucra el hacer un ventilador mecánico. Luego del pronunciamiento del alcalde Yunda al señalar que desde el 3 de junio Quito entrará en semáforo amarillo con ciertas modificaciones, los voluntarios de esta asociación se retirarán de este proyecto, que reparó 50 respiradores para reintegrarse a sus labores cotidianos. La semana pasada, 9 respiradores reparados fueron entregados al Hospital de la Policía de la ciudad de Guayaquil. El Circo del Sol, afamado a nivel mundial, vive una de las peores crisis por el tema de la pandemia del coronavirus. Su principal accionista busca una alternativa para no cerrar esta empresa cultural sumida en problemas financieros. La empresa canadiense Cirque du Soleil nació en el año de 1984 como una compañía teatral callejera. Según sus principales personeros, buscan en la actualidad evitar su quiebra definitiva después de que la crisis del coronavirus les obligó a suspender sus actividades y al mismo tiempo registran una pérdida de 900 millones de dólares. Guy Laberter, fundador de la compañía, manifestó su deseo de rescatar a la misma a través de una entrevista con una radio pública canadiense. En la misma se destaca que para el año 2010 había sido el propietario del 90% de las acciones de esta compañía. Posterior a la misma, vendió varios paquetes antes del 2015 a empresas de capital de riesgo de Estados Unidos y China y a la sociedad que gestiona el sistema de pensiones de la provincia de Quebec, Cassie de Pout y Placement du Quebec. Actualmente este circo cuenta con 4.900 empleados y en 2018 la compañía tuvo beneficios por 850 millones de euros. Hasta hace poco, la mayoría de sus empleados plegaron al paro. Han realizado presentaciones en 300 ciudades de todo el mundo. La empresa en los últimos años debido al coronavirus se considera que está al borde de la bancarrota y para ello se juntaron precisamente sus principales personeros, accionistas y gente de todo el mundo que busca rescatar a este circo para evitar su quiebra definitiva. Como dato particular, hasta finales del mes de abril del año 2020, tuvieron que cancelar 44 presentaciones en diferentes regiones y se dio el despido de 4.779 trabajadores, lo cual representaba el 95% de su fuerza laboral. Es una de las compañías de entretenimiento más grandes de todo el planeta. Guy Laberte, fundador y exdirector del circo, destacó en una entrevista que si él puede ayudar va a estar ahí con todo su contingente. El Circo del Sol me lo ha dado todo. Tenemos un buen plan y podemos revivir el fuego sagrado. No dejó claro en cuánto sería su oferta, pero sí que sería un trabajo directo con todos los socios con los que cuenta el Circo du Soleil. Se busca de esta manera llegar a acuerdos con las principales empresas, administradores y personal de todo el mundo que busque apoyar a esta empresa de diversión y entretenimiento para el público. Ahora desde la cuarentena se busca que el circo permanezca en la retina de la gente y que posterior a la misma se retomen sus presentaciones bajo nuevos respaldos. Fuente, Diario El Tiempo de Bogotá. Datos de entrevista, El Mundo España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. A través de la modalidad virtual, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, este 28 de mayo arranca con el taller de capacitación, organizaciones sociales, culturales sin fines de lucro. La capacitación estará disponible hasta el 5 de junio de este año. El taller de capacitación de trámites inherentes a organizaciones sociales sin fines de lucro reguladas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio está diseñado para proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios respecto a la normativa vigente de organizaciones sociales y los requisitos exigidos que deben cumplir las fundaciones y corporaciones. El mencionado taller de capacitación tiene como objetivo lograr que los participantes adquieran los conocimientos suficientes sobre la normativa legal que regula las organizaciones sociales culturales sin fines de lucro, además de conocer los tipos de trámites que podrán realizar ante el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La capacitación se desarrollará de manera virtual, por lo que se habilitó la plataforma en la cual se subirá el contenido del curso para que cada uno de los participantes tengan acceso a ella por un lapso de tiempo de 8 días durante las 24 horas para revisar el contenido. Esto le permitirá al usuario realizarlo de acuerdo a su disponibilidad. Podrán participar activistas culturales, miembros de organizaciones sociales y ciudadanía en general, ingresando a sistemas.culturaypatrimonio.gob.es/inducción. Para obtener el certificado deberán aprobar un test de 5 preguntas. El cuestionario tendrá un límite de tiempo restringido de 30 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Un archivo es un encuentro a través de la historia. Por lo tanto, una posibilidad para reconciliarnos. Tu mirada puede ser parte del acervo histórico del audiovisual ecuatoriano que preserva y difunde la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Participa en el Fondo Audiovisual del Confinamiento con tus diarios filmados, videoclips, ficciones, animaciones, documentales de personas haciendo ejercicio en terrazas, videodanza, monólogos y mucho más. Todo material audiovisual será parte inventariada y catalogada del fondo. Tu archivo deberá ser enviado a archivo.cinemateca.es@gmail.com. Con el nombre del autor, nombre del video, descripción breve, cuándo lo realizó y cuándo lo finalizó. No hay tiempo límite. Deben estar en formato MOV, AVI, MP4, en la mejor calidad posible. Tus memorias redefinirán la historia del cine y la historia del Ecuador. Para cobrar el bono de protección familiar por la emergencia, consulta si eres beneficiario ingresando a www.inclusion.gob.es o consultando en la línea gratuita 1-800-002-002. Además, asegúrate que es tu día de cobro. Por ejemplo, si tu número de cédula termina en 1, podrás cobrar ya sea el primero, el 11 o el 21. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son ya las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos ya en el segmento de opinión y de entrevistas. Antes de darle el paso a nuestra compañera Laura Ríos, queremos recordarles la agenda de redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, 10 de la mañana, les presentaremos información sobre Jumandi, del área etnográfica. A las 2 de la tarde, entrevista con Roberto Manrique sobre la presentación del monólogo Puras Cosas Maravillosas. A las 3 de la tarde, contacto con la Cinemateca de la Institución. Y a las 7 de la noche, la presentación de la obra Amacuna, de la maestra Susana Reyes. Y con esto, le damos ahora sí el paso a nuestra compañera Laura Ríos, quien ya se encuentra con nuestra invitada, Patricia Merizalde. Es momento de conocer a nuestra invitada. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentará este 28 de mayo a las 7 de la noche vía online la presentación de la antología poética de Wilson Burbano, en la que participarán destacados escritores, entre ellos Patricia Merizalde, con quien precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre el poeta Wilson Burbano. Buenos días, Patricia, ¿cómo está usted? Buenos días, Laurita. Un gusto saludarla, como siempre. Estoy aquí a las órdenes. Bueno, ¿y cómo se siente usted? Sé que está siendo muy responsable de quedarse en casa. Sí, he sido sumamente responsable porque valoro mi vida y la de los demás. Y sé que en todos los espacios que la vida nos da, podemos aprender mucho. Así que, entre otras cosas, que yo soy muy acostumbrada a estar en mi casa, a la intimidad, a la privacidad, a ese confort emocional que me da mi hogar, pues no ha sido mayor sacrificio, definitivamente. Bueno, y seguramente está extrañando el mundo de la danza. Seguramente usted también realiza este arte en su domicilio. Así es, aquí tengo mi escuela de danza, de ballet, que está pues en stand-by por esta temporada. Pero como yo vivo aquí con Miguelito, que es mi nieto de 3 años, pues, y ejerzo mis labores de maestra ad honorem. Así que sigo danzando con él, definitivamente. Así que no, la danza está en la vida, definitivamente, Laurita. Y todos podemos ser copartícipes de este arte maravilloso. Bueno, sabemos que se encuentra muy bien, de estado de salud, de ánimo, y seguramente ya lista para ser parte de este encuentro con la antología poética de Wilson Burbano, este 28 de mayo, actividad que le realizarán vía online. Así que empecemos conociendo un poco quién fue Wilson Burbano. Por supuesto, tuve el honor de conocer a Wilson hace muchos años aquí en la ciudad de Esmeraldas. Me enteré pues de que venía desde Tulcán y que yo venía desde Quito, y por justamente esos quehaceres del arte y la cultura dentro de la provincia coincidimos en varias instancias de eventos culturales, entre esos de la Casa de la Cultura, en donde rápidamente me pude dar cuenta pues del talante, de la talla intelectual que poseía Wilson, aparte de una incondicional bondad como ser humano. Ejerció aquí como jurisconsulto en la provincia, estuvo viviendo entre nosotros por más de medio siglo, imagínese. Entonces, pues yo lo conocí de ese tiempo, siquiera unos 30 años, en donde puedo pues decir de que él era un ser noble en todas las actividades que desarrolló, un comunista consumado, un hombre de que invariable en su doctrina política, y que practicó lo que significa ser un verdadero comunista en este mundo, pues a través de su vida como poeta, como escritor y como abogado, y como amigo, por supuesto, ¿no? Así que la mejor impresión tenemos aquí todos los esmeraldeños, que tuvimos el alto honor de conocer y tratar al doctor Wilson Edmundo Burbano, aquí en la ciudad de Esmeraldas. El señor Burbano, ¿qué tipo de poesía presentaba a través de sus escritos? Bueno, créame que le puedo indicar ahorita de que él fue bastante reservado con su obra, y más lo vimos en los estrados, en la defensa, en las calles, defendiendo los derechos de los trabajadores. Nadie creería en esos momentos de el hombre público. Todos confiábamos en su valentía, en su decisión, en su hombría de bien. Pocos hubieran creído que era también dueño de tremenda y exquisita sensibilidad a los temas más grandes de la ternura. Me he deleitado profundamente, ha sido un verdadero goce para mi espíritu, como lo será para todos quienes tengan oportunidad de leer la poesía del doctor Wilson Burbano, con esta oportunidad de la presentación de su antología. Y le decía que para mí ha sido no una sorpresa en el campo normal de la sorpresa, sino una sorpresa de que a las cualidades, a los valores que ya lo caracterizaron siempre a Wilson, pues sumarle este otro gran valor de su tremenda sensibilidad, sobre todo con todos sus amigos, con sus camaradas, porque él ofrece dentro de esta antología un capítulo bastante extenso a rendir un homenaje a lo que pocos, pero muy pocos, mi querida Laurita, en todos los tiempos, y más aún en estos tiempos de tanto materialismo, lo hace, como es un homenaje a la amistad, a la solidaridad, a ese amigo o a esa amiga que hombro a hombro apoya sus ideales. Muy poco podemos ver, la experiencia nos enseña crueles decepciones en ese sentido. No así en la poesía de Wilson Burbano, en donde página tras página él rinde un homenaje a la gran mayoría de amigos y de camaradas que estuvieron en sus causas, en sus líderes políticas, en la defensa de los más desposeídos, como fueron, pues como seremos siempre, las mujeres, los negros, los indios, los más pobres y vulnerables de la patria. Entonces ahí usted se va a encontrar con personajes que muchos dirán quiénes son, que nunca los han oído o que nunca estarán ocupando un puesto importante en las páginas de la historia nacional, pero sí en las páginas del alma y de corazón de alguien como Wilson Burbano, que sabe decir gracias a través de sus letras a todos sus compañeros, desde el más humilde al más importante. Tomen en cuenta que Wilson Burbano se codió con grandes líderes de la revolución comunista, como lo fueron Fidel Castro, a nivel internacional, y con los líderes más importantes de partidos dentro de la patria, como fue Pedro Saab, fundador del partido. Y fin, con tantos hombres que fueron y que seguirán siendo leales a las verdaderas causas cuando las sienten auténticas, no como la mayoría de los políticos que ahora conocemos. Entonces le decía que parte de este poemario rinde su homenaje a este segmento importantísimo de la gratitud humana. Así que solamente por este gran detalle ya merecería un punto aparte y de relevancia la obra de Wilson. Porque en este necesario rescate de la condición humana, somos merecedores de llamarnos seres humanos. Aquí viene Wilson para enseñarnos a decir gracias en todos los tiempos, desde el más pequeño al más grande. Y podemos decir en este momento, con esa poesía de este personaje, también un gracias a todos quienes nos están escuchando. No sé si poseen sus manos algún poema de este personaje. La presentación de la vida de Wilson Burbano, la que he tenido el honor de ser escogida por sus hijos, Sandino, Wilson y Anita, para que yo lo haga en este evento tan importante del 28 de mayo, en donde yo he titulado mi presentación Frente al corazón de un hombre. Inicio este artículo con los siguientes versos. De lejana sombra vengo, de la profunda tierra, del hueso que cae sobre otro hueso en la calle triste, de la boca del aire negro, del amargo trigo vengo, del más allá del libro abandonado. Escuchar uno de los poemas que se titula La flor de los pupitres, que está incluido dentro del libro que se presentará este jueves 28 de mayo a través de la vía online que lo realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordemos, como nos decía nuestra invitada, que Wilson Burbano fue poeta, jurista, político y periodista, fundador y primer presidente del grupo literario Caminos, anterior a Los Sánsicos. Además fue columnista del desaparecido diario El Sol junto a Benjamín Carrión y Alfredo Pareja Díez Canseco. Como abogado fue ideólogo del poderoso movimiento obrero y campesino en Esmeraldas a partir de los años 60, siendo sus aportes jurídicos tema de estudio en universidades nacionales y también extranjeras. Ahí les hemos podido compartir parte de la vida y obra de este personaje. Pero nosotros vamos a continuar con nuestra invitada y conocer también por qué es importante reconocer el trabajo de estos personajes post-mortem. Gracias, Laurita. Bueno, yo quiero también señalar aquí algo fundamental, porque si causa admiración que él tenga ese sentido de tanta gratitud hacia sus camaradas durante toda su vida, gratitud y lealtad, más admiración nos va a causar especialmente a las mujeres que este hombre maravilloso que fue Wilson Burbano quedó huérfano a la edad de 3 años, Laurita, escúcheme bien, a los 3 años. Y resulta que él, pues como todo niño de 3 años, es difícil mantener una memoria pues a lo largo de su vida. Pues resulta que Wilson Burbano no olvidó nunca a su madre y ese sentimiento, a esa imagen de madre que él guardó en su corazón. Y le dedica unos poemas maravillosos que conmueven altamente el espíritu de todo ser humano, especialmente de las mujeres como madres. Si nos damos cuenta de que él, uno de los poemas que más sensibilizan su obra, dedicada a su madre, lo escribe 58 años después de que su madre murió. ¿Cuántos hijos podrán decir eso de que a lo mejor al mes, 2 meses, 1 año ya se olvidan de ir a dejar un ramo de flores y nunca más regresan sobre la tumba de su madre, sobre el recuerdo? Pues ve aquí también un valor que tenemos que aumentar a los ya valores de Wilson Burbano. Ese valor a honrar la memoria de su madre. Estas cosas pueden resultar en, a lo mejor, triviales, a lo mejor que resulten hasta demasiado cursis para muchos seres humanos, pero no para algunos entre los que yo me cuento a la vida. Yo creo que un ser humano que crezca en base de esos respetos, en base de esos principios, podrá ser a futuro el que realmente cambie esta realidad que ahora vivimos, que no vamos a hablar este momento, pero que nos avergüenza a todos los ecuatorianos. Con seres humanos, como Wilson Burbano, al frente de un movimiento, liderando una patria, no tendríamos que pasar por lo que estamos viviendo y pasando ahora. ¿No cree, Laurita? Así que mucho, mucho tenemos que rescatar, no solo de la belleza literaria, de la metáfora, de la palabra activa, digna, bien dicha, con estética que posee Wilson Burbano. Y qué bueno que en esta ocasión el país, el mundo, pueda acercarse a la poesía que se va a convertir en voz a través de las redes sociales una nueva propuesta que abre al mundo también las puertas para poder estar más cerca de la literatura. ¿Cómo ve usted esta forma de hacerlo a través del Internet? Me parece excelente porque los seres humanos tenemos que estar acorde a los tiempos que se vive y estos son los tiempos de esa dinámica. No podemos quedarnos nosotros encerrados en las posibilidades mínimas a veces de un público de 100, 200 personas en el mejor de los casos, cuando no es en estos encuentros literarios que no se reúnen muchas veces ni 50, a decirles cuando tenemos suerte. Entonces es excelente que ahora a través de las redes sociales se haya tenido esta visión y que la Casa de la Cultura lo apoye, como debe ser, esta nueva forma, esta nueva herramienta que tenemos para poder llegar y golpear el corazón y abrir el intelecto y la reflexión a nuestros seres comunes pues a través de la palabra y a través de la poesía. ¿Qué viene en estos tiempos? ¿Qué viene, creo, que los hijos de Wilson, de los tres, decidieron hacerlo en esta forma? Porque se había pensado hacer pues en el centro Benjamín Carrión, Centro Cultural Benjamín Carrión, pero ante esta situación que no se esperaba, se ha tomado esta otra gran medida con el apoyo de ustedes, y nosotros lo apoyamos en un 100% y estamos seguros de que golpearemos miles de puertas en las que se quedará imborrable el nombre del doctor Wilson Burbano, como una propuesta que aunque ahora él no está físicamente, siempre estará para recordarnos a nosotros también, a quienes tuvimos el honor de ser sus amigos, que jamás olvidaremos y que sabremos también poner en relevancia la importancia de su nombre y su buen actuar en la vida. ¿Por qué cree que es importante el mantener viva la palabra de personajes que han ido dejando huella a través del tiempo? Bueno, Laurita, porque cada vez nos hacemos como más extraños, medio raros, y a veces los intelectuales creemos que mientras menos se nos entienda, que mientras más raro nos expresemos, pues más intelectuales somos. Y a veces pues hay teorías que dicen de que el arte no se explica, que el arte simplemente se vive, que el arte que se explica ya no es arte. Bueno, hay muchas y muchas filosofías que las aplaudo, las respeto, pero que muchas veces no tengo por qué compartirlas, porque yo creo que los artistas debemos ser esos maestros a distancia, que vamos moldeando también la conciencia de las sociedades. No puede ser el arte por el arte. Y aunque no es, y aunque me salga un poquitín del tema, permítanme decirle pues que lidero a nivel mundial lo que es el Movimiento Internacional Vuelo de Mujer, donde pretendo lo mismo que le estoy diciendo ahora aquí, que la poesía sea el arma, el fundamento que nos ilumine para luchar contra la violencia de género, contra la mujer, contra el niño, contra la familia. Y aunque estas cosas así mismo suenen cursis, triviales, venidas a menos para muchos, yo creo que la paz siempre será un elemento importantísimo con el que tenemos que luchar todos, y principalmente los artistas, porque si la vida, el cosmos, Dios, como usted quiera, nos ha dado pues un pensamiento diferente, una facilidad de palabra, una visión más dinámica de lo que sucede a nuestro alrededor, no puede ser solamente para la vanidad, para los aplausos, para las medallas de oro, tiene que ser para calar en el pueblo, tiene que ser para calar en las sociedades, y sobre todo también en nuestros niños, que muchas veces los olvidamos, y que queremos hacerles creer en héroes ficticios, en héroes de acero que vuelan y etcétera, que jamás podremos ser nosotros, cuando existen estos otros héroes verdaderos y reales de carne y hueso, ellos sí pueden emular con el ejemplo de su palabra. Patricia Merizalde seguirá volando y lo hará precisamente este jueves 28 a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de sus redes sociales. Así que el micrófono con usted para que haga la invitación, para que el público dé un clic y se quede con la presentación de este libro de Wilson Burbano. Está abierta la invitación a todo el público sensible, comprometido con los cambios. En estos momentos que estamos todos confinados, encerraditos en nuestras casas, es el buen momento para que hagamos una pausa especial para escuchar algo diferente y para conocer de cerca a alguien que nos puede dar luces para resistir, para cambiar, para emular. En nombre de la familia del doctor Wilson Burbano, de sus hijos Wilson Sandino y Ana Catalina Burbano del Hierro, tengo el honor de invitar a toda la ciudadanía ecuatoriana e internacional que estarán a través del Internet haciendo contacto con nosotros a que nos acompañen este día 28 de mayo a ser copartícipes de la presentación de la antología del doctor Wilson Edmundo Burbán. Esta ha sido la participación de Patricia Merizalde, quien participará en la presentación del libro Antología Poética de Wilson Burbano. Muchas gracias por haber estado en Zona Cultura. Rostro de Artistas. Zona Cultura presenta el rostro de artistas, gestores, productores y promotores culturales que a través de diversos recursos como plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos, llegan a usted. Rostro de Artistas. Hoy, en este segmento, le presentamos la vida y obra de Valeria Ponguillo. El primer escenario para un artista que nace es el vientre de su madre. Posteriormente, el hospital, lugar en el cual empiezan a mostrar movimientos corporales diferentes. Este ha sido el caso de nuestra artista de hoy, Valeria Ponguillo. Valeria, una niña diferente, según el testimonio de sus padres. No le envolvieron en pañales como un tamal, porque empezó con sus movimientos del cuerpo en la vitrina de un hospital. Mi nombre es Valeria Ponguillo. Tengo 27 años, nací el 5 de noviembre de 1992. Estudié Educomunicación, Arte y Cultura en la Universidad Central del Ecuador y he estado cercana a las artes escénicas desde muy chiquita. Cuando yo nací y estaba en la vitrina de los niños en la maternidad, dicen mis padres que yo movía las manos y los pies de una manera muy particular, a diferencia de los otros niños que estaban envueltos como tamal. Desde muy pequeña, Valeria dio prioridad a las emociones de su cuerpo junto a la danza y la música. Siempre fui afín al baile. Nunca tuve vergüenza para expresar las emociones de mi cuerpo. Por ello, desde los 7 años empecé a estudiar danza. Me he movido por algunos ritmos, flamenco, danzas de oriente, folclor latinoamericano, jazz, danzas del Caribe. Y lo que me mueve mucho, lo que me gusta mucho, es el folclor de cada tierra, porque es entender la cultura a través de la música y el movimiento. Empecé a hacer teatro en la adolescencia y actualmente me dedico a hacer comedia. Valeria hace una pausa a su narración para presentarnos un monólogo de Carlos Goldoni de la obra La Posadera, que se encuentra en el acto primero. ¡Uy! ¿Pero qué es lo que ha dicho? ¿El señor marqués de la tacañería se casaría conmigo? Pues si quisiera hacerlo, habría un pequeño problema. Yo no querría. Me gustan las nueces, pero no el ruido. Si me hubiera casado con todos los que me han dicho que me querían, ¡anda que tendría yo maridos! Todos los que llegan a la posada se enamoran de mí. Todos me cortejan y muchos hasta me piden que me case con ellos. Y ese caballero, más rudo que un oso, ¿me trata a baquetazos? ¡Ja! Es el primer forastero que llega a mi posada y al que no le gusta tratar conmigo. No digo que todos de repente tengan que enamorarse, pero despreciarme así es algo que me subleva. ¿Es enemigo de las mujeres? ¿No las puede ni ver? ¡Oh, pobre loco! No habrá dado aún con la que sabe lo que hay que hacer. Pero la encontrará. La encontrará. ¿Y quién sabe si no la ha encontrado ya? Ese es el tipo de hombre con el que yo me pico. Los que me persiguen me aburren enseguida. La nobleza no va conmigo. La riqueza la estimo y no la estimo. Lo que de verdad me gusta es ser cortejada, requebrada, adorada. Esa es mi debilidad. Y esa es la debilidad de casi todas las mujeres. En casarme no pienso siquiera. Vivo honradamente y disfruto de mi libertad. Trato con todos y no me enamoro de nadie. Lo que quiero es burlarme de todos esos esperpentos diamantes atormentados, y quiero valerme de todas mis mañas para vencer, abatir y turbar esos corazones bárbaros y duros, que son enemigos nuestros, que somos la cosa mejor que el mundo ha creado, la hermosa madre naturaleza. Bonguillo cree que la gente necesita darse la oportunidad sin prejuicios de explorar nuevas formas de entretenimiento. Y también necesita quitarse los filtros morales, ideológicos, personales, para poder entender un monólogo y poder reírse de él. Que no es el fin del mundo si te ríes del humor negro. Que los límites morales que tengas en tu vida personal no interfieren al rato de poder divertirte con un monólogo cómico. Y precisamente una de estas formas es la comedia, con la que se puede abordar cualquier tema sin vergüenza y sin filtros, siendo un gran vehículo de liberación, por lo que el público debe asistir al teatro. Para mí la comedia es un vehículo de liberación a través del cual puedes hablar de cualquier tema sin vergüenza alguna y sin filtros. Yo creo que la comedia no tiene límites y espero del público que primero se haga de buenas con el arte, que asista mucho a salas de teatro, que deje este entretenimiento vacío de mirar plataformas de series en las casas, que deje esa quietud y salga con la curiosidad de descubrir emociones e ideas sobre las tablas. Creo que el público debe pues quitarse un poco el miedo a reírse de sí mismo, a reírse de las situaciones alrededor. Creo que muchas veces en la sociedad somos muy formales con el trato al resto y la comedia rompe todos estos límites personales que nos ponemos. Me gustaría que el público sea lo suficientemente inteligente para reír sin vergüenza y sin temor al qué dirán. Valeria Ponguillo espera garantías gubernamentales para crear un verdadero circuito de artes escénicas, musicales, para que los artistas vivan para crear. Mi sueño, creo, al igual que el de muchos artistas, es el vivir decentemente de lo que hacemos. Porque, al menos a mí me pasa, y también he visto casos cercanos, que no nos dedicamos solo al arte, que tenemos 7 oficios, 14 necesidades, 10 sueldos. Y es triste como vivir al límite, vivir con las justas. Entonces quisiera que existan las garantías legales, gubernamentales, privadas, que creen un circuito verdadero de artes escénicas, de artes musicales, artes teatrales, plásticas, que los artistas podamos vivir para crear. Para Valeria Ponguillo, el arte es un vehículo de liberación. Puedes hablar de cualquier tema, no tiene límites. Recuerde que el teatro siempre estará esperando por usted. Valeria Ponguillo. Este es un monólogo escrito por Aleja Bejarano

que usted nos puede amplificar y seguir nuestras transmisiones. En una nueva jornada de entrevistas, como les decíamos, vamos a seguir hablando de este evento espectacular que se nos viene, que se denomina como las Mil y Una Noches. Jonathan de los Santos, nuestro amigo cordial siempre que nos ha dejado grandes invitados, hoy nos trae a un invitado muy especial porque vamos a tocar el tema de la música. Siempre con ustedes hemos compartido con grandes artistas de acá de nuestro país y por supuesto a nivel internacional. Vamos a conocer hoy a Nicolás Kirlis, él es de Argentina, él nos va a comentar más de su trabajo, más de su trayectoria y de todo su perfil profesional con el que él cuenta y con ese bagaje grande que tiene a propósito de lo que es la música. Nicolás, gracias por acompañarnos acá en Zona Cultura, bienvenido. Hola Alex, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, para mí es un placer, quiero agradecerte por esta entrevista, también agradecerle a Jonathan por esta oportunidad. Y bueno, básicamente contarles un poco. Yo en esta oportunidad lo que voy a hacer es una improvisación. En el show, hablando, voy a hacer una improvisación de drum solo. Y en este caso me voy a desarrollar con lo que es un instrumento típico dentro de la música árabe, cuál es el derbaque. Generalmente yo estoy acostumbrado a trabajar en un ensamble, en una orquesta, junto a mi padre, Mario Kirlis. Y bueno, es como que cada uno formamos parte de ese engranaje. Bueno, por situaciones obvias, hoy nos toca trabajar de esta manera. Me parece que es un método atípico, pero me parece que está buenísimo. Y bueno, me encanta ver cómo se va desarrollando. Y bueno, desde mi lugar, yo voy a ofrecer una improvisación con lo que es la percusión. Yo también soy tecladista, pero bueno, me voy a estar mostrando con lo que es el derbaque. Y bueno, nada, si querés te cuento un poco, te muestro un poco cómo funciona, cómo trabajamos algunos de los instrumentos. Mira, yo justamente acá tengo a el derbaque, que es el instrumento más popular de lo que es la percusión árabe. Es un instrumento que tiene muchísima riqueza y bueno, obviamente se desarrolla mucho con lo que es el belly dance, a lo que es la danza árabe. Te voy a mostrar un poquito cómo suena. Bueno, te habrás dado cuenta que es un instrumento que es muy, muy, muy versátil y tiene mucha riqueza sonora. Y bueno, es muy interesante lo que pasa con este instrumento, con lo que es la picardía también con la bailarina, con la belly dancer, con el bailarín. Y bueno, eso es un poco lo que se refiere a este instrumento, que es con el que yo voy a hacer el solo en el show. Ya, eso es parte de lo que nos decías de los instrumentos. ¿Cuál es el siguiente? Mira, después, generalmente en el grupo, yo soy tecladista, y básicamente lo que pasa con el teclado es que emula muchos de los sonidos típicos dentro de una orquesta árabe. Obviamente está lleno de instrumentos acústicos dentro de esta actividad, pero con la tecnología, obviamente, los sintetizadores podemos reproducirlos de una manera mucho más simple. Sí. Nosotros tenemos muchos instrumentos, como es el canún, el laúd, el nai, que es una flauta. Bueno, y obviamente, por cuestiones lógicas, a veces no siempre hay tantos músicos, y hoy en día el piano, el keyboard, como se quiera llamarlo, nos da esta oportunidad de reproducir todos estos instrumentos de manera digital. Si quieres te muestro un poco, te doy un ejemplo de alguno de los instrumentos. Perfecto, vamos. Te muestro las strings, por ejemplo. Esto emula lo que es un acordeón. Esto que le voy a mostrar ahora es un canún. Bueno, como verás tienen una sonoridad interesante, quizás es un poco atípico también para ustedes escucharlo, pero bueno, como te digo, es muy interesante y es todo un arte milenario y la verdad que es muy lindo. Claro, queríamos consultarle, ¿es el piano específicamente para este tipo de música? ¿Usted lo adaptó? ¿Cómo es el tema con la historia del piano? Mira, también es muy interesante. Nosotros necesitamos dentro de lo que es esta actividad, estos teclados, estos keyboards, especiales, ya que nosotros trabajamos con lo que es los maqam. Los maqam son básicamente la afinación en la música árabe, son las escalas árabes, es el sistema de notación musical árabe. Como tenemos las escalas en la música occidental, tenemos también las escalas dentro de lo que es el mundo árabe. Y una de las cosas que tenemos acá, y que es algo que hay que marcar, es los cuartos de tono, los microtonos, como quiera llamarse, que por eso necesitamos estos teclados especiales, que básicamente lo que tienen son unos switch acá, donde a mí me da la posibilidad de cambiar ciertas afinaciones que dentro de la música occidental no tenemos. Si bien contamos con, en la música occidental, con un montón de riqueza armónica y demás, una de las cosas que no comparte con esta cultura son los cuartos de tono, los microtonos, y es lo que le da esa sonoridad tan especial también a estos instrumentos. Entonces, con algún piano, un teclado ordinario, yo no puedo trabajar de esa manera. A su vez también con los sonidos, ya que yo necesito la reproducción de estos sonidos típicos que no los encuentro en cualquier teclado ordinario. Sonidos particulares y que matizan lo que usted realiza, ¿no? Exactamente, exactamente. Básicamente lo que te contaba es que son copias de los sonidos reales que están acá adentro y que yo las puedo reproducir. Obviamente hay muchos instrumentos, como te digo, acústicos, que están sampleados y nosotros los podemos disparar desde aquí, digamos. Perfecto. Nicolás, queremos saber qué representa para usted, ya nos decía parte de esto en la primera respuesta que nos entregaba. ¿Qué es para usted participar en este evento Las Mil y Una Noches, una década que cumple este evento particular? Jonathan al frente y siempre con este trabajo que lo hemos conocido nosotros desde hace varios años y siempre muy profesional en todo el aspecto y cosas y con un trabajo particular que lo realizan cada una desde sus países y ahora matizado también con esta parte súper profesional de su parte con la música. Para mí realmente es un placer. La verdad que es la primera vez que yo voy a trabajar con Jonathan y también me encuentro con algo que te decía al principio, de que me parece que es un método tan atípico para mí trabajar de esta manera como lo estoy haciendo conjuntamente con otros artistas, con otros contratantes. Y la verdad es que me parece que es súper movilizante por todo lo que estamos viviendo. Es algo que es, como te digo, algo extraño, pero a su vez esta posibilidad de este método nos da la posibilidad de poder continuar con nuestro trabajo, sea de esta manera. Y la verdad que para mí es un placer que por ahí se distingue que la primera vez que voy a trabajar junto a este maravilloso evento sea de esta manera, y la verdad que me parece que está muy bueno. Y bueno, la verdad que estoy ansioso por participar. ¿Cuándo fue su última presentación? ¿Qué nos puede comentar de ese trabajo particular? Obviamente ahora estamos todos en esta etapa que se le ha denominado a nivel del planeta como cuarentena, trabajando desde casa, pero su última presentación en vivo, ¿cómo fue, Nicolás? Sí, mira, bueno, como te contaba, estoy haciendo algunas actividades por vía online con este método. Pero si tengo que remontar a las últimas actividades, nosotros hace muy poco, como yo te decía, yo trabajo en la orquesta de mi papá, Mario Kirlis, y nosotros tuvimos una gira a Corea, nos contrataron de allá para hacer una gira en distintas ciudades del país, con todo lo que es la movida del belly dance, ¿no? Viajamos tres músicos y dos bailarinas. La verdad que también nos vimos afectados porque de alguna manera cuando nosotros fuimos para allá, en Corea, también estaba como comenzando este problema de lo que es el coronavirus y demás. Entonces hay ciertas actividades que no las pudimos hacer. Pero bueno, pudimos completar lo que fue la gira, volver sanos y salvos. Justo estábamos yendo a Corea, que era uno de los puntos donde estaba la complicación, donde estaba comenzando esto. Pero bueno, como te digo, hay gran parte del trabajo que pudimos hacerla. Después regresar, yo después tuve una pequeña gira ya como solista, fui a Chile, y bueno, también trabajando de esta manera. Yo cuando trabajo solo generalmente trabajo con el derbaque, porque es más unipersonal, uno puede dar un show de esa manera como solista. También voy con el teclado, pero es como que tengo que dispararme las pistas como para poder tocar, ya que nosotros dependemos mucho del conjunto, de tocar en conjunto. Somos un ensamble, somos una orquesta, y es donde más nos destacamos, ¿no? Y acá pasa un poco lo mismo, porque de esta manera no podemos, por ahora, por lo menos, no tenemos la oportunidad de estar en conjunto. Y claro, es como que somos músicos unipersonales, separados, trabajando. Pero bueno, si tengo que remontar a mi último trabajo, que también se vieron afectados de a poquito por todo esto, yo llego justo el día que cierran la frontera en mi país, en Argentina, llego un día antes, obviamente hice la cuarentena que me tocaba a mí hacer, y después, bueno, ya me encuentro con todo esto, que se fue poniendo más delicado alrededor de todo el mundo, y bueno, obviamente me tocó acomodarme con lo que es este sistema, con lo que es este método, y me parece que como muchos dicen, llegó para quedarse, si bien ya existía. No me refiero a que no existía, sino que me parece que hay muchas cosas que se han mejorado y como que van a quedar, y se va a seguir con esto, a pesar de que esto en algún momento va a ir terminando y volveremos a nuestras vidas, y yo creo que esto va a quedar porque es una herramienta muy, muy importante. Claro, Nick, el público está observando a través de nuestras cámaras, por supuesto, lo que es cuarto, su estudio de trabajo, y entendemos, sí. Y le hemos consultado a varios músicos también acá ecuatorianos, que con este confinamiento que vivimos, muchos tienen implementos totalmente para realizar grandes trabajos a nivel de casa. A otros les toca realizarlo nada más que por su celular o con una cámara táctica nada más, pero con su computadora. Usted, de lo que podemos observar, tiene un gran estudio. Coméntenos un poco de esto. Sí, bueno, mira, te comento. Este es el estudio que usamos en el grupo, en orquesta, es el estudio de mi padre. Yo tengo la posibilidad de disponer de él para mis proyectos, mis grabaciones. Aprovecho también para contarles que voy a estar dentro de muy poquito subiendo material de mi nuevo material discográfico. Así que, bueno, aprovecho para pasar el chivo. Y nada, te cuento que la verdad que también en esta situación yo estoy aprovechando muchísimo para trabajar de esta manera. Al principio, cuando no podía venir acá, me armé un home studio como para trabajar desde casa, tranquilo. Acá, bueno, nosotros hacemos la mayoría de las producciones. Acá hacemos todos los trabajos discográficos. Es donde trabaja nuestro técnico también. Y bueno, hoy también se adopta mucho el hecho de que uno ya es su propio técnico. Hoy ya no se usa tanto lo que es el estudio profesional, sino que los músicos aprendimos a ser nuestros propios técnicos de sonido y hacernos nuestras propias producciones también. Pero bueno, esto es un estudio común y silvestre. Acá está la pecera, donde estaría todo el control, y acá nosotros es donde hacemos toda esta música. Obviamente es una sala acústica donde está bueno porque vos fijate que todos estos instrumentos dependen mucho de la calidad acústica, ya que son instrumentos de resonancia, y bueno, obviamente con un lugar como este que está preparado para eso, está bueno hacerlo de esa manera. No queremos dejarle al público sin ese gusto particular, porque van a decir, van a cerrar la entrevista y no nos ha entregado su música Nicolás. Queremos dejarle unos minutos para que precisamente nos deleite con uno de esos trabajos musicales que usted lo realiza desde antes y ahora, por supuesto, como usted dice, aprovechando esta cuarentena, trabajando desde casa y haciendo muchas creaciones desde su hogar. Nicolás, entonces, para nuestro público de los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de la plataforma de Zoom ahora con estas entrevistas digitales. Le dejamos entonces para que nos deleite con su música. ¿Cómo no? Perfecto, desde acá, desde Ecuador, le brindamos un fuerte, un caluroso aplauso y mucha fuerza para que continuemos, por supuesto, todos desde el confinamiento y podamos salir ya muy pronto a nuestras actividades y a disfrutar de este tipo de música desde las presentaciones en vivo, por supuesto. Ahora les queremos invitar a nuestros oyentes y a nuestro público en general a disfrutar de este evento que se viene de las mil y una noches con música espectacular como la que nos entrega Nicolás Kirlis. Hemos conocido hoy de su biografía, de su perfil, de su trayectoria, del trabajo que hace con su padre, del estudio también desde donde nos está brindando esta entrevista y la compañía que va a realizar él con para la presentación, por supuesto, de todas estas mujeres que decíamos, chicas de todo, de todas partes del planeta, disfrutando y también compartiéndonos su trabajo a través de lo que es el evento de las mil y una noches que lo desarrolla Jonathan de los Santos. Queremos cerrar esta entrevista y dejarle el espacio para precisamente que el público pueda conocer más de su música a través de las redes sociales. Siempre importante es cómo le pueden encontrar en todas las redes sociales que usted tenga. Bueno, a mí me pueden encontrar en lo que es Instagram, Facebook, estamos también con todos los trabajos discográficos junto con mi padre, que también lo pueden encontrar en las redes como Mario Kirlis, a mí como Nicolás Kirlis. Pueden encontrar todos nuestros materiales discográficos en YouTube, en las tiendas virtuales como Spotify y demás. Así que bueno, yo lo mismo digo, ojalá que esto pase pronto. A veces sirve todo esto para valorar un poco las cosas simples, como juntarse, estar con los que uno quiere. Y bueno, nada, como les digo, ojalá que disfruten mucho del show, que les guste mucho. Desde mi humilde lugar, tratar de darles un poco de lo que es mi trabajo. Así que bueno, ahí los espero. Perfecto. Agradecemos la compañía de Nicolás Kirlis, músico de los instrumentos que nos ha presentado, música árabe que desarrolla él desde Argentina. Nos ha acompañado con esta entrevista, siempre compartiendo más de este trabajo artístico cultural. Nicolás, le agradecemos mucho. Déjenos un saludo para todos los ecuatorianos que nosotros lo abrazamos desde acá, desde nuestro país, y felicitamos su carrera. Muchísimas gracias, para mí un placer. Muchas gracias por la entrevista. Un placer participar en esta hermosa propuesta. Les mando un beso enorme a toda la gente linda de Ecuador. Y bueno, nos estaremos viendo por medio de este método. Perfecto. Nicolás, un fuerte abrazo y que pase muy bien. Fuerte abrazo. De esta manera llegamos al cierre del informativo. 90 minutos de hechos artísticos y culturales llegan a su final. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y les esperamos en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestras frecuencias, que nos presentan una programación especial pensada para usted. Así es, compañeros, con estos importantes consejos que ustedes nos han brindado, cerramos esta interesante programación que hemos tenido hoy. Les esperamos el día de mañana con más información y no se desconecten de la 100.9 Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta el día de mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura. La fiesta Kasama es la más importante de la nacionalidad sáchila. Se la realiza para celebrar el Año Nuevo y coincide con el Sábado de Gloria de la Semana Santa Católica. Kasama, en idioma safiki, significa casa, que quiere decir nuevo, y ma, día. Por lo tanto, significa día nuevo. Esta fiesta sirve como cohesión social y para reafirmar sus raíces, y es la ocasión para que todas las comunidades sáchilas se reúnan en un mismo lugar. Recordemos que los ancestros tenían tradiciones que cumplir, como por ejemplo, los priostes salían a cazar sajinos y guantas, y a pescar bocachicos y guañas con batana. Mientras que las mujeres recolectaban semillas y frutas, realizaban la molienda para elaborar chicha y preparaban el ágape para el gran día. En la noche anterior a la fiesta, hasta las 5 de la mañana, los pones o chamanes realizaban una ceremonia de limpieza y energización y finalizaban con un baño ritual en sus principales ríos. Era una fiesta especial para realizar el pedido de mano de las muchachas, acompañados con la música tradicional de la época. En la actualidad, la fiesta Kasama inicia el jueves con la inauguración de la Feria Artesanal y Gastronómica, Medicina Ancestral, en la que los sáchilas ponen en práctica la herbolaria, además de una activa agenda cultural. Cada año se elige a los priostes que tienen que prepararse durante todo el año para organizar la fiesta en territorio. El viernes está destinado a la ceremonia ritual de Nepi, ayahuasca. Los pones chamanes de la localidad son quienes dirigen la ceremonia y ofrecen la bebida entiógena a todas las personas que requieren acercarse a la parte espiritual para sanar sus enfermedades o energizar sus cuerpos. El sábado de Gloria se reúnen todas las comunidades para el recibimiento de Kasama, con el ritual del baño de purificación, denominado Pipiaquica. En esta ceremonia comparten el brindis de malá, la chicha tradicional elaborada con caña de azúcar y maíz. Interpretan diferentes danzas en honor a la luna y al sol y agradecen por el florecimiento de los campos, la pesca en los ríos y por los frutos recibidos de la naturaleza, acompañados de instrumentos musicales como la marimba, la flauta, tambor de cuero y guarumo. También se realizan presentaciones de teatro, danza y música y concursos como lanzamiento de la lanza de piedra, tomada de chicha, pelada de plátano verde y sobre todo se elige la Moinzona o Reina de los Áchilas. En esta fiesta, todos usan su vestimenta tradicional, que poco a poco es menos utilizada debido al advenimiento e influencia de otras culturas. Entre las comunidades que pertenecen a la nacionalidad sáchila, tenemos a los naranjos, peripa, chihuilpe, otongo, mapalí, el poste, colorados de boa y congoma, donde su entorno natural y faunístico los convierten en verdaderos paraísos en medio de la espesura de la selva. Y en esta fecha especial ofrecen la gastronomía, caminatas por los bosques, música de marimba, guababuktun o tambor y el shuade, palo de la lluvia, así como sus artesanías.